¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. Curiosamente, hoy desafortunadamente, por cuestiones de total flojera mía y de muy falta de preparación, no voy a poder mandar el programa a tiempo a Radio 620 Cadena Raza, pero afortunadamente estará arriba lo más pronto posible en nuestro canal de YouTube, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX, que gracias a una de las invitadas del día de hoy, su nombre es Vane Painbert. Gracias a ella ya finalmente tenemos algo de gente en el canal de YouTube. Muchas gracias, Vane. De nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros también una vez más. Claro, hablando de uno de sus personajes favoritos, entonces obviamente tenías que ser parte de este programa. Y también... Hablando de mí. Exacto. Y claro, como siempre nos acompaña la bellísima Ilse Castro. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias, señoritas, por acompañarme. En serio, muchas gracias. Y pues, ¿sabes qué? Entre las mujeres. Una de las cosas que sí tengo que decir, que creo que es importante, yo no sé si tú quieras hacer esto, Ilse, yo sé que eres una persona muy privada, pero yo sé que a Vane le encanta que la estén stalkeando, ya sea en Instagram, o en TikTok, o en Facebook. Entonces, me encantaría que, por favor, nos des... todas tus, tus redes sociales, por favor. ¿Primero Vane o quién? Bueno, cualquiera de las dos, señoritas. Ustedes van primero. A ver. En Instagram estoy como S13. En Twitter estoy como Ilse-CS. Y no me sé mi usuario de TikTok. Pero ya veo que estás haciendo muchos TikToks también. Estoy empezando. La cuarentena hace que uno se aburra y busca maneras de entretenerse y pues caí en TikTok. Obvio. Pero está divertido, la verdad. Me divierto mucho haciendo eso. Ah, mira, ya te encontré. Ay, pues di mi usuario. Es Ilse Castro 13. Ahí está. Ok. Vane, por favor, adelante. En todas mis redes sociales estoy como Vane Painbert, en todas. Tuve suerte de encontrar, bueno, de ser la única usuaria con el apellido Painbert. Entonces, me parece perfecto. Y bueno, como todos ustedes saben, mi nombre es Carlos Joy Moisés y también este programa se encuentra en YouTube, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y como todos ustedes saben, es tan simple como Comic Manía MX. Bueno, entonces pues ya tenemos eso, ya resolvimos eso. Señoritas, ¿cómo han estado durante esta terrible apocalipsis que estamos viviendo en este momento? ¿Han podido aguantar? Yo estoy volviéndome literalmente loco. Yo estoy sensible también. Bueno, es que también se entiende, imagínate, irte a vivir a un estado completamente diferente donde no conoces a nadie y no puedes socializar con nadie. Exacto. Me imagino. Bueno, estoy muy sensible por todo. Afortunadamente, muchos de ustedes no saben esto, yo curiosamente conocí a Vane hace como un año, ¿no? Sí, ayer te lo dije. Exacto, hace un año nos conocimos y lo más curioso es que desde que la conozco hasta el día de hoy, ha tenido una vida muy de Rapunzel, donde casi siempre está encerrada. Entonces, ella aprendió a divertirse sola en su casa. Sí, entonces yo no lo estoy sufriendo y como empiezo a clases hasta agosto, realmente no estoy sufriendo nada. De hecho, yo me acuerdo cuando hacíamos videollamada el año pasado, es cuando nos estábamos conociendo, siempre la veía muy activa en su cuarto y digo, no, te juro que no entiendo. ¿Cómo encuentra la energía para hacer tantas cosas en un espacio tan cerrado? Pero siempre, ¿no? Y estaba pintando aquí, pegando algo allá, yo, ¿qué onda? Y yo literal tirado en mi cama, ¿no? Sin hacer absolutamente nada. Entonces, dale tips, Bunny. Dale tips a Batman para que haga algo. Batman ya. Batman entrena 2 horas todos los días y ya con eso es más que suficiente, porque literalmente no tengo más energía para nada. Pero bueno, afortunadamente la terrible apocalipsis que estamos viviendo ahorita sí me está quitando como que toda la energía, pero mínimo tengo 2 horas para hacer ejercicio, entonces sigo bajando de peso. Estoy perdiendo todo el músculo, por cierto, pero mínimo estoy bajando de peso. Pero mínimo. Ya sé. Voy a cargar el sillón. Pues, ¿sabes qué? De hecho, tengo un filtro de agua en mi casa, pero sin embargo ya me compré un garrafón de agua. Para mínimo tener algo que cargar. Seguro me voy a comprar 2 para que sea como usar los 2 garrafones como si fueran mancuernas. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo todos ahorita. Me imagino que todos estamos muy desesperados en este momento y estamos en fase 3. Y supuestamente, si todo sale bien, porque aquí en México nunca nada sale bien, pero supuestamente en un mes y una semana ya estamos libres de toda esta tontería. Lo dudo, pero bueno, ya qué más la vamos a hacer, solo podemos pensar en lo positivo. Y ahorita, dentro de empezar lo positivo, tenemos que empezar con algo negativo. Señoritas, ¿qué les parece Ah, si sí. empezamos con las noticias? No sé, ambas tienen las noticias. ¿Quién quiere empezar? Fácil, sí, Vas, porque Ilse. es tu sección. Es Yo cuando soy Il, tu es cuando, comic manía. es cuando Ilse le toca brillar. Claro. Pues para muchas personas, tristemente, después de muchos años, se cancela la Comic Con. Efectivamente, la Comic Con de San Diego está cancelada este No. año. Yo estaba planeando en un viaje a la Comic Con. Mi primo Pepe tenía muchas, muchas, muchas ganas de ir a la convención, porque siempre le cuento acerca de ella. Y a pesar de que él no tiene nada de amor por los cómics, en realidad no tiene ni ganas de conocer en una Comic Con al 1000%, tenía como que curiosidad de tanto que le platico de ella. Y se animó este año. Dijo: ¿Sabes qué? Nos juntamos, nos lanzamos ahí, rentamos un Airbnb y vamos. Nomás consígueme boletos porque quiero ir un día. Un día quiero entrar para ver a los ridículos. Así literalmente se refirió a nosotros. Sí. Y vamos, vamos, sí, está bien a mí. Y le dije: No, está bien, si quieres, por mí no hay problema. Yo voy todos los días, tú nomás me acompañas un día y pues ya te lanzas a la playa o a SeaWorld o lo que sea. Mientras estamos planeando tal vez lanzarnos a Los Ángeles para mínimo ir un día a Disney, ¿no? Era como que ya tenemos todo planeado. Y pues obviamente viene toda esta locura y ya no se puede. Y de hecho, ¿sabes qué? Una de las cosas que más risa me dio, mi primo dijo: ¿Sabes qué? Estoy pensando muy seriamente, estaría padre que yo lleve también un disfraz. Y me empecé a reír. Y le dije, ¿neta? ¿Te quieres disfrazar? Y me dijo: Sí, pues porque no Oye, quiero si quería verme. vivir la experiencia, ¿era Sí. completa o nada? Sí, Exacto. dijo, pues, me dice, quiero estar igual de ridículo que tú. Dije: Ok, me parece perfecto. Y me dice: ¿Qué me sugieres? Y le dije: Mira, para que sea más fácil y base. No, y le digo, para que sea más fácil y sea mucho más vistoso y no sea tan repetido, ¿por qué no vas del. Pingüino. No, el santo. Ah, Que vaya de no este. Sí, o sea, porque netamente él, su físico es muy de luchador de los años 70, ¿no? manches. Es así como que ancho y medio pesado y medio gordo, ¿no? Pero sí como que ancho, ¿no? Y la Pingüino cosa. haciéndole Y la cosa es que pues obviamente se pone la máscara y puede hacer todo el ridículo que quiera sin que nadie lo reconozca, entonces se va a sentir mucho más cómodo. Todo el mundo conoce a los luchadores mexicanos, tal vez no el nombre tal cual, pero todo el mundo los conoce. Y también pues es muy fácil, como que se vista todo de blanco, así con, ¿cómo se llama? Con un ¿cómo se llama? Una playera blanca o con un ¿cómo se llaman estas cosas? Cuello de tortuga blanco, igual unos pantalones Ajá. blancos, pues ya es el santo, así se vestía el santo cuando estaba de civil, ¿no? Una tela color plateada y Ajá, sí, una capa así, chiquitita color plateada y ay, pero, ya. o sea, es más fácil reconocerlo sin playera. Sí, ¿Estás de acuerdo? créeme, no creo que. Él cuando va a la, cuando se mete a la piscina, No se quita la no playera. se quita la Entonces olvídalo. playera. Yo soy el que se quita la playera. Mi primo Ay, Pepe. bueno, ¿tú por qué eres exhibicionista? Bueno, ¿qué te puedo decir? De hecho, estaba recordando cuando yo era muy chiquito. De hecho, yo le estaba contando a Ajá. Vane. Cuando yo era muy chiquito me creía Mowgli, el niño de la selva, y Tarzán. Entonces no me cortaba el cabello, por lo mismo de que pues, Mowgli no se corta el cabello y tampoco Tarzán. Y Ajá. ambos andan en taparrabos, ¿no? Entonces yo siempre andaba en ¿cómo se llama? Pues en traje de baño, ¿no? En traje de baño, nomás un calzoncillo. Sin Ajá. zapatos, sin nada, ¿no? Y por un ¿Y te tiempo. colgabas de todos lados? Me colgaba de todos lados, me subía a todos los árboles, no me bañaba porque, obviamente, sabes, no hay regaderas en la jungla. En la selva. Exacto. Y curiosamente mi papá tenía el cuerpo de Balú, entonces como que Ah, qué bonito. todo encajaba dentro de mi psicosis. Entonces, es muy curioso, ¿no? Porque ahorita, pues, afortunadamente, sí me estoy bañando, pero mi cabello está larguísimo. Pues Y sí. me está recordando, bueno, más largo de lo que siempre lo uso, ¿no? Siempre estoy como casi rapado. Ajá. Tengo mucho cabello y curiosamente siempre ando en calzones por el calor, ¿no? Entonces digo, estoy como que en La regresión. gente no necesita saber eso. Sí, pero estoy como que en Pero en versión regresión. limpia. Ah, sí, la única diferencia es que me baño todos los días. Esa es la única diferencia. Pero sí, entonces desafortunadamente pues ya cancelaron la San Diego. Por mucho tiempo estaban esperando que todo se resuelva para julio. para que la gente pueda ir, pero bueno, desafortunadamente con todo lo que está pasando, aunque sí se resuelvan las cosas para julio y la gente sí pueda ir, no creo Es que... mucho riesgo. Olvídate del riesgo, no hay dinero. También. Ok, aunque la gente vaya, no va a poder comprar nada. Entonces, todas las tiendas que van a tener un stand ahí, que los stands son carísimos, pues no van a poder sacar el costo. Y por decir, las estatuas ahí que venden, las de Sideshow, están carísimas. Los juguetes de Hot Toys son carísimos. ¿Quién va a poder comprar un juguete de 200, 300, $400 en este momento? Todo el mundo tiene que utilizar sus reservas de dinero, pues, para poder sobrevivir esto, ¿no? Y Claro. también muchas personas de Hollywood, pues no tienen nada que promover porque todas las películas ya se fueron a noviembre, por decir, hasta donde yo sé, Black Widow se extendió hasta noviembre. Y obviamente aquí en la Comic Con de San Diego se iba a hacer el anuncio Sí. de toda la fase Claro. 4 de Marvel. Iban a mostrar cosas de Black Widow, iban a mostrar cosas de Eternals, y obviamente de todas las otras películas que están por salir, y obviamente todos los programas de Disney Plus. Y también, obviamente, en el caso de DC, iban a poner todo lo nuevo de La Mujer Maravilla. Pero en realidad, pues ahorita no vale la pena hacerlo, porque pues en realidad va a ser un desperdicio. Si todo queda bien y todo se repara para octubre, es muy probable que todas estas muestras de los estudios se pasen para la Comic Con de Nueva York. Pero claro, eso no es tan viable. Para muchos de los actores no podrán asistir porque ellos, pues, obviamente, en general están en Los Ángeles y no necesariamente en Nueva York. Entonces, yo digo que este año va a ir en la historia como el peor año que hemos vivido de todo este nuevo siglo. Y ya está muerto. Pero bueno, ¿qué? Pero es muy triste porque te digo, ya estaba yo preparado para ir a la Comic Con este año y lo más gracioso iba a ser ver a mi primo Pepe disfrazado Del del Sancho. santo. Pero bueno, señoritas, ¿cuál es nuestra próxima noticia? Vale. No sé, una serie que se llama Gotham High, Efectivamente. hecha por Melissa de la Cruz. Efectivamente, sí, es un cómic que le están llevando una novela gráfica porque me imagino que va a ser solo un número. Hasta ahora, si tiene éxito, obviamente me saldrán más números, pero Tú desafortunadamente, deseas que no tenga éxito, yo lo sé. yo deseo con toda mi alma que no tenga éxito y afortunadamente creo que la pandemia llegó en el momento perfecto para retrasar un poco la salida y entonces mucha gente ya se está quejando porque, Negativo. es que mucha gente se está quejando porque en realidad este cómic fue hecho para caerle bien a todo el mundo. Entonces hay como que tratan de representar a todas las etnicidades que pueden existir y tratan de ser muy inclusivos y ser muy diversos. No me había puesto a estudiar exactamente qué es lo que están haciendo, pero ya me metí a estudiar y se me hace la cosa más estúpida. Todo se te hace tonto. Sí, horrible. Entonces, como ya había mencionado antes, Batman es asiático en este cómic y más que nada porque por muchos años, tanto Hollywood como todas las editoriales descubrieron que hay mucho dinero que sacarle a China. No ahorita, pero antes. Pero antes. Entonces, estaban haciendo muchos proyectos para que los chinos estén muy contentos. Por decir, las secuelas de Transformers que están constantemente saliendo, no es porque las películas sean buenas ni recauden mucho dinero en los Estados Unidos, pero recaudan millones y millones y millones de dólares en China. Entonces, por eso continúan sacando las películas de los Transformers. Las primeras dos sí eran entretenidas, ya Sí, después fue así como de, ya no. Totalmente de acuerdo. Sí, entre Desde tantas que se salió películas. Megan Fox, Sí, ¿verdad? obvio, obvio. Totalmente Claro. curiosamente estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir al 100%. Y también Después de que se salió Megan Fox, ya esa franquicia fracasó. Y Totalmente de luego acuerdo contigo. las nuevas versiones que intentaron hacer fue así como de, Totalmente de acuerdo. Aunque sí tengo que decir que me gustó lo único mucho es que Bumblebee. mejoraron los efectos especiales y pues sigue habiendo demasiadas explosiones. Sí, de hecho Bumblebee me gustó, como que la precuela de Bumblebee me encantó, pero sí me acuerdo que fui una vez a una función de prensa, creo que fue de la cuarta película, y llegó un momento en que ya estaba aburrido, literalmente aburrido de tanta explosión. Dije, ya que algo, que ya concluya esto, no dejan de haber explosiones, ya estaba yo harto, pero Y bueno. luego cada vez las hacen más largas. Sí, además, y de hecho la más reciente, yo me salí del cine porque tenía sueño y hambre. Entonces me dije, váyanse al demonio, y me salí. Pero donde voy con todo esto es que la razón, en mi opinión, por la cual decidieron que este Bruce Wayne fuera asiático, era para que las personas de China y todo el resto de Asia compren este cómic, y en realidad se me hace muy tonto en pensar en agradarle a todo un público que posiblemente ni compre cómics, porque ellos son más de cosas como manga y anime y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, de hecho ni sé qué es lo que le gustan a los chinos, pero no en realidad sé. Bueno, sé que le gustan los murciélagos, entonces hay una gran posibilidad que les guste Batman. Pero bueno, entonces no estoy de acuerdo con eso. Chale. Pero también agarré y me puse a estudiar un poquito más acerca de esto. Y resulta que Alfred también es chino. ¿En Porque serio? No lo puedo creer. Alfred es su tío. Entonces, cuando mueren los Oh. papás, el tío viene a vivir con él. Entonces, Alfred es su tío. Qué raro es eso. Debo admitir, me confundí. Selena Kyle es negra. De hecho, me confundí. No es negra, es latina. Dios mío, ¿por qué? No Ah. sé. Porque Kyle, como que no es un nombre que encuentras mucho en, ¿cómo se llama? En México o en América Central o en Sudamérica. Pero bueno, aparentemente Selena Kyle es latina. El Joker sale, obviamente, aquí. Es el mejor amigo de Batman. Según yo entiendo, están tratando de hacer algo como Archie en el aspecto de que el Joker y Batman son como Verónica y Betty. Y Selina Kyle es como Archie, y los dos están tras de Selina Kyle, lo cual se me hace estupidísimo porque obviamente Joker no le interesa a ninguna mujer ni la mismísima Harley Quinn, lo único que le interesa es molestar a Harley Quinn y dejarla psicópata, que es lo que logra. ¿Hay una Harley Quinn en esta serie? No, Porque no hay Harley Quinn, me imagino que lo están dejando para la secuela. ya perdió la atención de Bunny. Sí, pero lo curioso es que también hay un momento que vi, si estoy en lo correcto, donde tiene como un altar el Joker a Selina Kyle, que tiene muchas fotos que él le toma, es como un stalker, ¿no? Le tomó muchas. Como Helga En realidad no sé, pero tiene como que un buen de ¿cómo se llama? De fotos de ella en una pared. ¿Qué nunca viste la serie de Arnold? No, jamás. Yo sí, yo entendí la No referencia. manches. Bueno, tú sí me entendiste la referencia, Vane. La única Sí. caricatura es que, las únicas caricaturas que yo veo son de superhéroes. Entonces. Disney. Y, bueno, sí, dice, las películas. Pero resulta que esto también estaba checando y resulta que el comisionado Gordon, jefe de la policía, no sale en esta serie. Pero sale una mujer negra que es la directora de la escuela y su apellido es Gordon. Okay. Y curiosamente esta mujer tiene una hija que es Barbie Gordon, que eventualmente será Batichica. Barbie. Entonces dije así, ya mátenme, te lo juro, ya mátenme. También va a salir dos caras Harvey Bullock, y obviamente alguien se pelea con él y le da un golpe en el lado izquierdo de la cara y tiene una, como que está deforme su cara porque tiene un golpe. Y dice, váyanse al demonio. ¿Qué tipo de golpe le dio para No deformarlo? sé, o tal vez fue con una navaja. Nomás lo leí y dije, ya quería vomitar. O sea, en serio, por favor, yo sé que muchos de ustedes tal vez estén diciendo, ¿sabes qué? Sí, es importante que la diversidad, váyanse al demonio. ¿Okay? Detesto esto como concepto, detesto esto como idea. No lo voy a comprar ni de chiste, no lo voy a ojear para ver de qué se trata, no quiero saber nada de él. Lo único que quiero que suceda es que después de la pandemia también, por favor, esta cultura tan políticamente correcta termine, porque ya literalmente estoy harto de tanta estupidez. Y ya no quiero hablar mal de esta tontería, nomás quería corregir que sí, la semana pasada despotriqué por horas y una de las cosas que no me gustó fue que Gatúbela fuera negra, pero estaba yo equivocado, por alguna extraña razón, es latina. Es latina. ¿Cuál es la siguiente noticia, por favor? La serie de The Boys Sí. se va a Está, estrenar efectivamente, o la segunda temporada está a punto de ser estrenada. La primera temporada salió el año pasado. Es buenísima. Creo que son 8 capítulos, está en lo correcto, 10 máximo. No son 8. Es buenísima. Está basada, obviamente, en un cómic de Garth Ennis. Es un cómic increíblemente asqueroso. Porque lo que trata de decir es que. Con el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? A Garth Ennis no le gustan los superhéroes porque él siente que cualquier superhéroe utilizaría su poder para beneficio propio. Cada vez que él ha tratado de, bueno, que él ha escrito cómics, siempre trata de buscar una manera de hacer parodias o buscar sátiras o de hacer como que el lado oscuro de los superhéroes. Obviamente no lo puede hacer con Batman, Superman, etc. Pero lo hizo con un personaje llamado Hitman, que utilizaba mucho este tipo de tonalidad muy sarcástica, muy cínica, muy parodia hacia los superhéroes, ¿no? También hay un cómic que a mucha gente le gusta que se llama Preacher, que también es asquerosísimo, Uy, increíblemente Dios grotesco, mío. increíblemente grotesco. Es donde un hombre adquiere como que la palabra de Dios, ¿ok? Y él puede hacer que cualquier persona haga lo que él quiera. Y en una ocasión, es una larguísima historia, no quiero entrar en detalles, va a ser totalmente fuera de contexto, pero un tipo que es un policía de un pequeño, de un pequeño pueblo donde vive este hombre, el predicador, lo quiere arrestar y él le dice, ve a tener sexo contigo mismo. Obviamente utilizó unas palabras mucho más grotescas, pero es lo que le dice. Y el tipo se ¿Eso muere. se puede? No, porque pero el tipo como recibió la palabra de Dios, lo tiene que hacer porque es una orden divina. Entonces, el tipo termina en el hospitalizado por estar tratando de tener sexo consigo mismo. No quiero imaginarme qué estaba haciendo. Yo tampoco, pero eso aparece en el cómic. Y a la A gente. mí solo se me viene a la mente contorsión, pero no sé qué Sí, tanto, obviamente, de qué otra qué manera, tanto, pero. No, ajá, qué tanto. es asqueroso. Yo ya aguanté los primeros cuatro números y dije, es que yo entiendo que este cómic es muy popular y que ya tuvo su serie de televisión, etcétera, etcétera, pero no puedo con esto. Y lo mismo sucede con The Boys. Leí los primeros dos números y dije, no puedo más. Ya me obligué a leer la primera saga, o sea, los primeros cuatro números o los primeros seis números, y dije, es demasiado asqueroso. Me tuve que meter a YouTube, que un tipo malísimo, que no les voy a recomendar el canal porque el tipo es un idiota, hace un resumen de toda la historia. Yo creo que son como 80 números o 60 números, hace un resumen de toda la historia. El problema es que el tipo es muy estúpido, porque en vez de hacer un resumen rápido, es literalmente, en la página 4 pasa esto, en la página 5 pasa esto, en la página 6 pasa esto, ¿no? Es como que es demasiado detallista. Y está siendo demasiado detallista, muy aburrido, y además, ¿cómo se llama? Se ríe de los chistes grotescos que aparecen en cada página, ¿no? Y se está riendo. Entonces pasa esto, y pasa No esto. manches. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Lo tenía que escuchar para saber en qué concluye, ¿no? Porque ya dije, nunca lo voy a leer. Y lo terminé viendo y dije, no, esta es la cosa más grotesca del mundo. Obviamente ya borré su canal porque jamás en mi vida me vuelve a aparecer. Pero, y no se los borré, no se los recomiendo, pero ya tengo una idea de qué es lo que pasa en todo el cómic. Y nomás es lo que llaman shock value. Trata de hacer lo posible porque tú veas algo que te cause repulsión. ¿Ok? Y de esa manera, Garth Ennis se siente satisfecho. Y a mí, en realidad, ese tipo de cómics no me llenan. Por eso es que el cómic de Kick-Ass no me gusta. Pero hay otros cómics de Mark Millar que, aunque también tienen un sentido del humor muy, muy específico, son mucho más interesantes porque como que entiendo por dónde está yendo, ¿no? Por decir el cómic de Starlight, que es brillante, el de Superior, que lo amo, el de Jupiter's Legacy, que es fantástico. The Boys, de plano, no es mi tipo de cómic, pero afortunadamente a la hora de traducirlo a la serie, lo modificaron lo suficiente para que Para que no sea sí, tan grotesco. como que es grotesco, pero con sentido. ¿No? No es nomás grotesco por ser grotesco. Por decir, les voy a explicar una de las cosas que sucede al inicio, que en serio sí es demasiado. Obviamente, si logran ver la imagen, los personajes son básicamente la Liga de la Justicia. Tienes a tu velocista, tienes a tu Superman, ¿no? Tienes a tu héroe oscuro, tienes a tu mujer guerrera, etcétera, etcétera. Como podrán ver, el que no aparece aquí es Linterna Verde, porque el personaje que interpreta a Linterna Verde tiene una. Pasan ciertas cosas y queda retrasado mental y como que está en una celda donde no puede ni hablar y está jugando con sus propios heces. Sí, así de grotesco es el cómic. Entonces deciden reclutar a alguien que tiene igual poderes de luz y reclutan a la chica esta que está toda de blanco con dorado, que se llama Starlight. ¿Ok? Entonces Sí. ella llega y ella estaba trabajando con el grupo que es como los jóvenes titanes de este universo. Y la transfieren para. De hecho, es como una versión de los Jóvenes Titanes, pero muy, muy católica, ¿no? Entonces ella es una niña buena católica. Entonces ella la transfieren a este grupo, y cuando está ahí, ella dice: Ah, perfecto, estoy tan feliz de ser parte de los siete, porque los siete es el mejor grupo de superhéroes, y ya me gradué a las ligas mayores y todo eso. Y el personaje que interpreta Aquaman dice: Me parece perfecto, nena. Y bueno, creo que ya tienes que pasar la iniciación. Y dice, ¿y cuál es la iniciación? Y el tipo se baja el pantalón y le dice, me tienes que hacer sexo oral. Entonces Guacala. es la verdad. Entonces ella se enoja con esta versión de Qué Aquaman. horrible. Sí, ella se enoja con esta versión de Aquaman y quiere salirse. Y en eso llegan los demás héroes. Llega el velocista, llega el Superman, llega el Batman. Y dije, ah, no hemos llegado tarde, qué bueno. Y los cuatro se bajan el pantalón. ¡Oh, qué idiotas! Ajá, entonces ella tiene que hacerle sexo oral a todos estos hombres, ¿no? Y dije yo, o sea, eso es como en la página 5 del cómic. Dije yo, ¿qué es esto? Y cuando ella va a llorar al baño de lo que acaba de hacer, ¿no? Porque como que se siente ella Sucia. ultrajeada, sucia, por lo que acaba de suceder y todo con tal de ser parte de este equipo, habla con con la versión de la Mujer Maravilla de este equipo como para ver si ella la entiende un poquito. Y la tipa está enojada porque ella quería ser la única mujer. Y ahora que hay otra mujer, siente competencia porque es una mujer más bonita y más jovencita. Y le dice, no te atreves a hablarme y aléjate de mí, estúpida, ¿no? Y así de, no manches. Y estos son los siete héroes más poderosos del universo. Dice, no, o sea, y es la imagen que tiene Garth Ennis de los superhéroes. Y de hecho, eso es lo que sucede, como digo, en la página 6, 7. Pero en la página 1, ves al personaje que va a ser nuestro personaje principal, que se llama Wee Hughie. Y él está con su novia, y están felices, están enamorados, él está a punto de pedirle matrimonio, y es el hombre más feliz del mundo. Y hay una pelea entre el velocista y otro villano. Y resulta que está yendo tan rápido el velocista que no se da cuenta que está esta mujer enfrente de él, y corre tan rápido que la atraviesa. Y cuando la golpea a super velocidad, la hace polvo. O sea, la mujer se desintegra de tan fuerte que es el golpe del velocista. Y él ni se detiene a pedirle perdón. Entonces, el equipo de The Boys creo que son cinco seres humanos, algunos con poderes y unos sin poderes. Y ellos están dedicados a matar a todos los personajes con superpoderes, porque todos son corruptos. Entonces, el nombre de The Boys se refiere a este grupo de seres humanos que va a tratar de matar a todos los superhéroes. Entonces, entiendo qué es lo que está tratando de decir Garth Ennis, pero el cómic es tan asqueroso que de plano me causó repulsión y asco y no quise leerlo. Pero la serie, afortunadamente, reduce considerablemente ciertas cosas, ¿no? Las dos historias que les acabo de contar ahorita sí aparecen en la serie, pero de la manera que lo hacen, como que está lo suficientemente suave para que lo aceptes, ¿no? Pero te sigue quedando clarísimo que estos héroes son corruptos. Las actuaciones son buenísimas, los trajes son fantásticos, los poderes se reflejan bastante bien. El que hace de Superman me encanta porque cuando está enfrente del público hace como que su versión muy heroica, pero ya detrás de las escenas ves el tipo de hombre que en realidad es, ¿no? La chica que hace de Starlight también es genial porque tiene esta cara angelical, entonces cuando le pasa todo esto como que sí te rompe el corazón. Entonces, en realidad, les recomiendo mucho la serie. La segunda temporada, no sé cómo esté, pero la primera fue fantástica. Si no la han visto, se encuentra en Amazon Prime. Entonces, pues, contraten Amazon Prime. Tú tienes Amazon Prime, ¿no, Ilse? Yo sé que cada vez que te doy tarea de ver una serie, nunca lo haces, Mandalorian, siendo un excelente ejemplo. Pero si tienes Ay, oportunidad. no te preocupes, a mí también me la dio y no la he visto. Ah, mira, qué curioso. Tú me dijiste que me esperara para cuando ya hiciéramos el programa en vivo. Ajá, no, no, no quiero. Yo más te voy a pedir un favor. Yo sé que no sé si lo hagas o no, pero me encantaría que mínimo veas el primer episodio de The Boys cuando tengas chance, para que Bueno. la próxima semana pues me digas qué te pareció y si tú se la recomendarías, ¿ok? A las personas que no necesariamente están tan metidas en el universo de los cómics como yo. Va, me parece bien. Bueno, y finalmente nuestra última noticia del día. Vale. Pásense. Ah, no. ¿Tú? ¿Vas Ah, tú? bueno, ya va a salir la serie de Stargirl. Efectivamente, en mayo En mayo 18, 18. efectivamente sale la serie de Stargirl. Como todos ustedes saben, lo que sucede es que ella está en la Tierra 2, que es una tierra alterna a la que todos conocemos de la CW. En la CW, obviamente, está lo que es el Arrowverse, que es Flecha Verde, está Flash, obviamente, quiero otra vez, están las Leyendas del Mañana. Creo que Black Lightning ya es parte de esa tierra, en realidad ya no me queda muy claro. Lucifer está como que en otra tierra, etcétera, etcétera. Pero Stargirl va a ser parte de Tierra 2. Vamos a ver a la Sociedad de la Justicia de América, que son estos héroes que están funcionando desde los años 40. Y pues básicamente lo que sucede es que está el personaje en los cómics, es Star Spangled Kid, pero aquí creo que lo van a cambiar a Starman. Él tiene un compañero que es Stripesy, que aquí está interpretado por este chico que se me olvida cómo se llama, es el hermano de Owen Wilson. Pero bueno, resulta que él se queda con esta, ¿cómo se llama? El Cosmic Control Rod, ¿no? O el Star Rod, no sé cómo le llaman, que es como que esta varita mágica que absorba energía de las estrellas y las puedes utilizar para diferentes cosas, como volar y lanzar rayos, pero él no la puede usar. Entonces, eventualmente su hija adoptiva, Courtney Whitmore, tendrá esta vara, ¿no? Y ella se volverá Stargirl y él, para protegerla, utilizará sus conocimientos de tecnología y como inventor para crear una armadura que se llama Stripe, que es muy similar a un Iron Man, nomás que es como que más un robot gigante, ¿no? Bueno, no tan gigante, pero como unos, ¿qué sería? Como unos 10 pies de altura. ¿Cuánto sería eso? Como no sé, ¿cuánto? Bueno, pero es más Como grande unos, que un adulto promedio, ¿no? algo así como ponle, no sé, unos 10 metros, tal vez. Más o menos ese tamaño es este como robot o esta armadura robótica. Y serán como que otra vez el equipo de Star Spangled Kid y Stripe, sí, pero ahorita será Stargirl y Stripe. Obviamente está basado en un cómic escrito por Geoff Johns. El cómic se llamaba Stars and Stripe. Más adelante, ella empieza como The Star Spangled Kid y nomás tenía un cinturón que le daba ciertos poderes. Más adelante se volvió parte de la Sociedad de la Justicia y había ya un Starman. Cuando este Starman, Jack Knight, se retira, le da esta varita de poder a Stargirl para que ella sea la nueva portadora de este legado. Es una larguísima historia que si algún día ustedes gustan, nomás díganme que hable de la serie de Starman y hablaré de todo el legado de Starman escrito por James Robinson, que fue brillante. Y curiosamente, algo que no mucha gente sabe, Mira, pero aunque no te lo pidamos, yo sé lo que vas vas a a hablar algún día de mucho de esto. Star Pues y nomás de todo eso. para que vean, una de las cosas más curiosas es que por Sí, un como por que unos sí. unos minutos unos minutos, Batman fue conocido como Starman cuando se enfrenta al profesor Milo. Y el profesor Milo hace que Batman le tenga fobia a los murciélagos. Entonces, como Batman le tiene fobia a los murciélagos, ya no puede utilizar su traje de Batman. No puede estar en la Baticueva porque le da miedo estar cerca de los murciélagos. Y no puede utilizar nada de su armamento que tenga que ver con murciélagos. O Eso no sea, tiene lógica. yo sé que no, pero eran los años 50. Entonces Robin se le ocurre la brillante idea de que Batman se puede cambiar el nombre y puede seguir peleando contra el crimen. Entonces se cambia el nombre de Batman a Starman y tiene uno de los trajes más horribles que jamás he visto en mi vida. De hecho, pónganlo en Google, pongan Batman como Starman y se van a reír A bastante. ver. El traje es horripilante y Batman tiene como que una nave, bueno, tiene una nave voladora que tiene forma de estrella. Es una cosa muy, muy, muy ridícula. Pero bueno, eso ya serán como que las noticias del día de hoy. Pero ahorita es importante que hablemos del tema de hoy. Vane, De mí. ¿cuál es el tema de Que Catwoman cumplió 80 años esta semana. Efectivamente, como todos ustedes saben, en Batman número 1 hace su primera aparición este personaje felino, que se ha vuelto uno de los favoritos de Vane, porque originalmente era Harley Quinn, ¿cierto? Sí. Pero después de conocerme a mí, te saqué este amor hacia este gran personaje. Hacia los cómics y me di cuenta de que creo que soy también Selina Kyle. Efectivamente, tú no la conoces tan bien como yo, Ilse, pero sí, hay mucho de Selina Kyle en esta señorita. Y afortunadamente le di algunos cómics para que ella lea, nos dará su opinión. Como todos ustedes saben, la Pero primera. apúrate que me quedan 20 minutos. Sí. La primera aparición de Selina Kyle fue en el cómic de Batman número 1, donde hicieron aparición varios otros personajes, incluyendo el Joker, que hablaremos de él próximamente. Robin ya había aparecido antes en Detective Comics número 38. El nivel de fanatismo hacia Batman fue creciendo, que le decidieron dar su propio cómic. Lo mismo había sucedido con Superman. Primero apareció en la antología de Action Comics, después le dieron su propio cómic en Superman número 1. Y obviamente sucede lo mismo con Batman en 1940, donde hace su primera aparición Selina Kyle. Curiosamente, cuando ella hace su primera aparición, su nombre era simple y sencillamente de Selina Kyle y era conocida como La Gata. La gata. Efectivamente, no era conocida como Catwoman, eso fue mucho tiempo después. Se conocieron en un bote. Y curiosamente, el origen de ella era bastante ridículo. En donde ella menciona que es una aeromoza, recibe un golpe fuerte en la cabeza, adquiere amnesia y se vuelve, pues no digamos villana, pero se vuelve una ladrona, antihéroe. Y sí, desde su primera aparición en Batman número 1, está seduciendo a Batman, y si estoy en lo correcto, en Batman número 1 o en Batman número 2 es cuando tienen su primer beso. Ella originalmente no tenía un traje, era nomás, se vestía como que con vestidos de noche y se arreglaba como una mujer muy glamurosa, como una artista de Hollywood. A través de los años ella ha tenido muchos, muchos, muchos disfraces, algunos muy bonitos, algunos increíblemente horribles, algunos que no tienen el menor sentido. No siempre te van a dar gusto. Lo sé, pero una de las cosas muy curiosas es que... No, mira, aquí estoy de acuerdo con él. De las pocas veces que estoy de acuerdo con él en la vida, estas son de las pocas veces en las que estoy de acuerdo con él. Hay un traje naranja horrible y en unos cómics literalmente tenía una máscara de gato, pero literal así con bigotes, la nariz peluda, horrible. De hecho, tengo una imagen de eso más adelante y sí, efectivamente, como que hay algunos personajes que desde su primera aparición han mantenido ese mismo traje con ciertas y pequeñas modificaciones. Superman, Batman, Robin, todos son buenos ejemplos de trajes que se han modificado ligeramente. Hasta el mismísimo Joker, su imagen fue ligeramente modificada, pero se ha mantenido igual por 80 años, ¿no? Pero curiosamente, por alguna razón u otra, tal vez porque en general Catwoman ha sido escrita por muchos hombres, no saben cómo escribir para una mujer y por ende no saben qué es lo que usaría una mujer lógicamente. No Entonces me doy cuenta. van cambiando y modificando los trajes y en realidad no hacen cosas muy interesantes. Y también, además de tener diferentes trajes en los cómics, igual cuando ha salido en otros medios como cine, televisión y caricaturas, también el traje se ha sido modificado de maneras muy, muy, muy distantes, que en realidad como que no tienen mucho ton ni son. Puedo dar dos ejemplos muy claros. El de Batman Regresa con Michelle Pfeiffer, que es una chamarra de cuero que ella corta y después cose, y el traje está lleno de costuras, y después tienes el traje de Halle Berry, que aunque sí es muy sexy, no necesariamente es muy lógico cómo es que lo consigue. Pero bueno. Aquí tiene una imagen de lo que estaba mencionando Vane, del traje naranja, con la capa roja y literalmente una cabeza de gato, como la que utilizaría una mascota en un juego de fútbol americano, ¿no? Es literal una mascarota gigantesca, como de Eso es Halloween muy chafa. viable. No. Es muy ridículo, pero es cuando ella era conocida como la gata, y lo que básicamente hacía era robar, ¿no? Obviamente todo lo de gata viene de cat burglar, que son estos hombres o mujeres que sí roban, pero en general roban en segundos, terceros, cuartos, quintos pisos, donde tienen que escalar. Y tienen que escalar como un gato o una gata, por ende cat burglar o ladrón gatúbelo. Bueno, aquí aparece uno de los trajes, de mis trajes favoritos. Sí, es totalmente impráctico, pero me encanta, que es básicamente unas botas con mucho tacón, una falda larguísima, abierta Un para... vestido morado abierto de, bueno, para que salgan las piernas. Quiero pensar que es para comodidad y una capa verde. Exacto, en realidad no es un traje nada, nada práctico, pero era muy icónico. Es lo que utilizó en todos los, no, en todos los 80s. Y también aquí es donde se populariza muchísimo el uso de su látigo, que se llama The Cat o Nine Tails, porque si es un... Porque es un látigo totalmente unido, pero al final, en la parte que golpea, se divide en varias hilitos, y cada uno y son 9 hilitos. Por eso se llama un Cat o Nine Tails, porque cuando pega, pues obviamente es mucho más el dolor, porque te está pegando como 9 veces, casi, casi, ¿no? Este traje se vuelve muy icónico y por muchos años es el que utiliza. ¿Qué fue ese ruidito, Vane? Oigan, es programa familiar, compórtense. Yo no sé nada, es Vane que está empezando. Y también en los años 90, ya cuando, bueno, finales de los 80, principios de los 90, cuando ya se gradúa a su propia serie, le dan un traje que tampoco no es muy práctico, pero tiene un poquito de cada uno de ellos. Es un traje más pegado, es un traje que podrías decir, bueno, sí, lo puede utilizar una ladrona. Es más práctico. Utiliza el látigo, es como una, es los colores de los 80s, con un traje que es pegado como el que aparece en Batman Año 1. Sigo diciendo que el morado no sería como que el mejor color para trabajar en la noche. Y también el, Por no sé, como que tal vez negro hubiera sido mejor, como eventualmente lo hará Darwin Cook. Y también el artista Jim Valent era un hombre que le gusta mucho el físico de la mujer, pero un físico muy voluptuoso, y por ende le da mucha pierna, mucho trasero y mucha boobie a Gatúbela, que digo, tal vez ella debería ser un poquito más delgada porque es un personaje mucho más ágil, ¿no? Entonces, tal vez Jim Valentine sí, como que se dejó ir por su gusto personal, pero eran los noventas donde ese era el físico en general de todas las mujeres Es lo que te voy a superheroínas. decir, de hecho el estereotipo como de esa época era como mucho de todo, ¿no? Exacto, una micro cinturita, enormes boobs y enorme trasero. Y en el caso de los hombres era músculo sobre músculo sobre músculo, ¿no? Entonces era como que muy, muy Tu sueño ridículo. Desafortunadamente ya no es ya no eso. es. Ahora mi sueño es ser un joven Brad Pitt. Si quieren una buena referencia, vean la brillante película de El Club de la Pelea. Uf, buenísima. Así quiero quedar. Yo quiero ser el nuevo Tyler Durden, Región 4. Bueno. No. Después de la crisis en Tierras Infinitas se redefine el origen de Catwoman en Batman Año 1. Le pedí a Vane que lo lea. Vane, ¿qué te pareció este cómic? Espérame, ¿cuál fue? Ay, pues me gustó, pero la encuentran unas monjas, ¿no? No, esa es su miniserie. En Batman Año Ah, no, 1. esa no la encontré. Ok, bueno, en Batman Año 1 lo que termina sucediendo es que es el origen de Batman. La llegada de Jim Gordon a Ciudad Gótica y cómo él trata de enfrentarse contra la corrupción que existe ahí, cómo Batman y él se convierten en amigos y cómo poco a poco juntos van enfrentándose contra la corrupción de Ciudad Gótica. Y lo curioso es que en este momento Gatúbela está trabajando como una dominatrix. Para las personas que no sepan esto, es básicamente a una mujer que un hombre o otra mujer le paga para que ella se encargue de golpearlo y minimizarlo. Hay ciertas personas que para ellos esto es un increíble fetiche y les gusta que les hagan eso. Entonces ella se enfrenta contra Batman en un momento, se inspira por el traje de Batman y como ella ama a los gatos con locura, ella decide volverse una mujer gato y utilizar todas sus habilidades no para ser una supervillana, sino para ser una ladrona. ¿Ok? Y hay un momento muy bonito que es cuando, según este cómic, ella se enamora de Batman. Batman está en un edificio condenado que van a derribar. Batman está rompiendo la ley. Llegan los de SWAT a atrapar a Batman. Batman logra escaparse ¿cómo se llama? De este edificio cuando está a punto de derrumbarse. Pero lo curioso es que había un gatito en el edificio. Y cuando Batman sale, rescata al gato. Así Ay, como que pone su vida en no. peligro con tal de Ah, que. como en la película de Halle Berry. Algo así. Algo así. Entonces saca, Pero con rescata. más lógica. Es mucha más lógica. Rescata al gato. Y lo curioso es que cuando Catwoman ve que Batman arriesgó su vida para salvar un gatito, dice: este es el hombre para mí. ¿No? Porque ve que él tiene, además de todo, esta como hombría, esta fuerza física, esta habilidad, esta inteligencia. Además, tiene compasión. ¿No? Por los animales. Por todo el mundo, ¿no? Y cuando un hombre tiene compasión por un animal, demuestra que tiene una increíble empatía por el mundo entero. Entonces, cuando ella lo ¿Acaso ve, no tienes? no, no me gustan los animales. No me gustan los No le animales. gustan los perros, no le gusta ningún animal, qué horror. Exacto, ¿Ni un exacto. pececito, nada? No, No. no, no, de hecho no. Por eso no me gusta ver las caricaturas de ¿cómo se llama? De No has Disney. visto live action de La Dama y el Vagabundo. Es que ¿Por hay, qué? Ay, yo porque, tampoco. es que hay perros. Y eso que los perros son bonitos. Es que no me causa nada, me dio mucha flojera la película. Pero bueno, es la primera vez que vemos como que redefinido su origen. Permitieron que eso sucediera, pero más adelante DC, en las palabras de Vane, se ofreció porque no querían que uno de los personajes tan importantes, un personaje profeminista tan importante, que es Catwoman, haya primero sido una prostituta, después una dominatrix y haya terminado como una ladrona, como que no se les causaba ruido. A mí se me hace perfectamente lógica ese avance del personaje, pero a DC no. Y esto lo empezaron a modificar. Si no han visto este cómic, por favor, véanlo. Y si no, vean la animación, la película animada que se llama Batman Year One. Es bastante buena, no le llega al cómic, pero es bastante buena. También está la miniserie de Catwoman, donde descubrimos que ella es gemela y vemos un poquito de cómo su hermana se vuelve monja. Ella empieza su camino como ladrona. Este sí lo leíste, si estoy en lo correcto. ¿Qué te pareció? Eso que te digo, ¿no? En donde le encuentro unas monjas. Ajá, exacto. Pues me gustó. tiene una amiga, ¿cómo se llama? ¿Se llama Lucy? ¿Cómo se llama la amiga? Holly. Holly, igual que en la película de Batman, ¿no? Sí, en la Pero de Batman, el Caballero Oscuro asciende. ajá. Entonces, Sí. a mí se me hizo muy, muy divertida. No me gusta mucho el arte, pero sí se hizo muy divertida. Ah, no, me costó trabajo leer. El arte está mucho. Porque, ajá, Está muy estaba. feo. Está muy feo el arte. Pero lo que sí me gustó es cómo tratan de darle una lógica al personaje, cómo le dan. Descubres cómo es que ella aprende a pelear, cómo es que ella aprende a utilizar el látigo, cómo ella Le empieza. entrenan. Ajá, cómo ella poco a poco deja de ser una víctima y se vuelve una mujer con poder, una mujer independiente. Y empieza así, efectivamente, como una víctima, como una prostituta, pero después se transforma en una dominatrix. Entonces, ella ahora tiene el poder, ¿no? Y eso fue lo que me gustó de cómo el personaje transita, ¿no? De no tener poder a tener poder. Y curiosamente, la persona que le enseña a pelear y utilizar el arma es un personaje llamado Ted Grant, alias Wildcat, que es un boxeador y un superhéroe que fue parte de la Sociedad de la Justicia de América. También salió mucho tiempo después en los anuales de ese año, no recuerdo qué año fue, mira, en el 95. Todos los anuales del 95 se enfocaban en el año 1 o el origen de algún personaje. Obviamente, en el anual de Catwoman se enfocaron sobre su origen y trataron de volver, de agarrar todos los orígenes de ella que se habían presentado antes y hacer uno todo congruente y unido. Y aquí fue donde DC hizo lo posible por modificar su origen para que ella no haya sido prostituta ni haya sido dominatrix. Como que buscan la manera de suavizar ese golpe. En realidad, a mí no me pareció. Pero lo curioso No es. funcionaría el personaje si no tuviera un pasado así. Exacto, pero lo curioso es que parte de lo que utiliza Anne Hathaway para prepararse para interpretar a Catwoman, o en el caso de la película Selina Kyle, fue este cómic. Entonces, yo no sé, yo lo leí, no me gustó, pero pues yo no sé qué le encontró a Anne Hathaway, porque la interpretación de Catwoman o de Selina Kyle, de Anne Hathaway, para mí es fantástica. Y la química que tienen Es que es Anne ella. Hathaway. Totalmente de acuerdo. Y la química que tienen ella con Christian Bale es fantástica. Y bueno, una de las cosas que es muy importante reconocer es que desde el momento que el personaje apareció, los escritores sabían que Batman y ella tenían como que algo, tal vez innombrable, pero era algo muy especial. Batman había tenido novias antes, como Julie Madison, tuvo novias después, como Vicki Vale y Silver St. Cloud. Y también hubo personajes que trataron de abarcar a Batman y obligarlo a estar con ellas, como fue el personaje de Talia, la hija de Ra's al Ghul. Pero por alguna razón u otra, siempre todos los escritores regresan a este shipeo que es mi favorito, que es Batman-Catwoman. Yo creo que Catwoman. esos personajes son geniales, son opuestos, que se atraen. Batman no la puede aceptar como ladrona, ella no puede aceptar a Batman porque no quiere ser controlada, pero el amor, el sentimiento, la comprensión que sienten el uno por el otro es imposible de negar. Constantemente se separan y regresan, se separan y regresan. Y hasta ellos dos mismos saben que van a tener que ceder un poco para poder aceptarse. Y es lo que no quieren, porque los dos son muy independientes y son Vale, tercos no y llores. necios. Son tercos y necios. Pero como todos sabemos, eventualmente van a terminar juntos. Ah, caray, he escuchado. Me suena tan familiar eso. Por eso te digo que no llores, no llores. Pero es muy bonita la relación y me encanta que constantemente estos personajes los unan y todos los escritores saben que eventualmente ellos van a terminar juntos, a pesar que tengan aventuras con otras personas. Y de hecho, en la Tierra 2, como todos ustedes saben, cuando salen los cómics, 1938 con Superman y ya empiezan a salir todos los demás del 39 en adelante, más adelante en los años 50, en los años 60, se dividen y empiezan a ver la Tierra 1 y la Tierra 2. Y como ya los personajes de Batman y Catwoman ya eran mayorcitos en Tierra 2 y estaba, digamos, de alguna manera fuera de la continuidad que todo el mundo observaba, decidieron que esos personajes debían de unirse y casarse. Y es lo que termina sucediendo. En Tierra 2, Batman y Selina Kyle terminan casados. Y obviamente esta historia de cómo de cómo llegan a la conclusión de que se tienen que casar, a pesar de que por muchos años fueron enemigos, fue en un número de Brave and the Bold, que es el número 197. Ya lo ¿Ves, leí. Dani? Todavía hay esperanza. Blah. Lo leí, es bastante malito. Se enfrentan contra el espantapájaros. El arte no es muy bonito, la historia no es muy buena, Pero sí me gusta mucho la idea de cómo se está de cómo Batman llega a la conclusión de que ya no puede estar solo y necesita que alguien lo acompañe y obviamente termina decidiendo a Catwoman. Desafortunadamente, esta historia la está escribiendo ya después de la muerte de Catwoman y unos meses después Batman morirá como no defendiendo a Ciudad Gótica de un villano. Y curiosamente, para este entonces Batman es el comisionado de policía, tomando el puesto después de su buen amigo Jim Gordon. Y como todos ustedes saben, sí, Batman y Catwoman de Tierra 2 se casaron, tuvieron una hija, Elena Wayne, y ella eventualmente se volverá Huntress. Huntress. El personaje me gustó mucho desde sus primeras apariciones y fue bastante famoso. Después de la crisis en Tierras Infinitas, deja de existir Tierra 2, pero el personaje de Huntress sigue siendo un personaje viable. Deciden modificar su origen y deja de ser Elena Wayne. Se vuelve Elena Bertinelli. Le modifican mucho su origen, muy similar a lo que hacen en la película de Birds of Prey, donde ella es la hija de un grupo de mafiosos que son asesinados. Ella se entrena para ser una vengadora contra las personas que asesinaron a sus padres y más adelante se vuelve una vengadora justiciera en Ciudad Gótica. Y lo que termina sucediendo es que en el cómic originalmente empieza como la hija de Batman y Catwoman, y también en la serie de Birds of Prey esto se mantuvo. Obviamente, como acabo de mencionar, hubo una serie de Birds of Prey y el personaje de Catwoman ha aparecido en muchos otros medios, Me incluyendo encantan. series. Series, caricaturas y cine. Obviamente, uno de los más famosos fue en Batman del 66, donde tres actrices interpretaron a esta felina. Está obviamente Julie Newmar, que fue el personaje más famoso que lo interpreta y que le da mucho del sex appeal que el personaje tendría, porque Julie Newmar era una mujer hermosísima con un cuerpo precioso. Y muchas de las interpretaciones de Catwoman siempre regresan al estilo que presentó Julie Newmar. La segunda Catwoman para la película fue Lee Meriwether. Y ya cuando deciden volver a meter a Catwoman a la serie, ni Lee Meriwether ni Julie Newmar quieren hacerlo. Entonces contratan a Eartha Kitt. Eartha Kitt fue la primera Gatúbela negra. Curiosamente, no hace un mal papel, pero ella es la que le pone mucho énfasis a que el personaje. ¿Qué es lo que hace un gatito? ¿El brrr, que hace un gato? Eso, Ronroneo, ronronea. ronronear. Cada vez que habla Eartha Kitt durante en todas sus apariciones, ronronea demasiado y como que le agrega mucho a eso al personaje. It's perfect. Exacto. Muchas gracias, Vane. Resulta que también, como menciono, cada vez que Batman ha tenido una caricatura, Catwoman ha aparecido, incluyendo esta imagen tan horrible que están viendo de Catwoman con un traje naranja. Con un como un símbolo de gato en su pecho, con una Parece máscara. pantera y no parece gata. Totalmente parece la mujer pantera y no la mujer gato. Esto fue por Filmation, los mismos que hicieron muchas, muchas caricaturas muy famosas, incluyendo la de He-Man, Black Star y una de Batman de Superman hace muchos años. Esas son las nuevas aventuras de Batman. Si estoy en lo correcto, Adam West hacía la voz para Batman en esta caricatura, aunque no tomen mi palabra. La mayoría de los villanos interesantes, como Joker y Clayface y Pingüino, aparecen en esta serie, incluyendo Catwoman. Recuerdo que cuando vi la serie por primera vez, no reconocí a Catwoman porque el traje no se parece para nada al de los cómics, pero bueno, fue una de las apariciones. Obviamente también aparece muy famosamente en la serie animada de los años 90, que para mí es la mejor interpretación de Catwoman. El traje está precioso. En la interpretación, la voz, creo que es Adrienne Barbeau la que hace la voz y es genial. Excelente personaje, excelente interpretación. Todo me gustó de esta serie. La serie es fantástica. Y ya, como hemos visto, en la nueva temporada de Harley Quinn ya presentaron a Selina Kyle. Y es negra. Es negra. Es Lo único que negra. le conservaron fueron la actitud y los ojos verdes. De hecho, la actitud está bastante bien. Me gusta mucho cómo la dibujan. Me gusta mucho el tipo de personaje que es. Pero hacerla negra igual es como que meter diversidad nomás por meter diversidad. Y también en otro de los personajes de las apariciones mucho más famosas de este personaje, como todos ustedes saben, fue en Batman Returns, interpretado por Michelle Pfeiffer. Originalmente otra actriz iba a interpretar a Annette Bening, iba a interpretar a Catwoman, pero se embarazó. Entonces ya no pudo ser ella, fue Michelle Pfeiffer. En realidad no veo nada de malo con eso. Michelle Pfeiffer es brillante actriz. Es hermosa, tiene el físico, tiene el cuerpo. Desafortunadamente, Tim Burton creía, por alguna extraña razón, que Batman, Catwoman y Pingüino deben de ser los animales que representan. Sí, Entonces, literal. por alguna razón se fue muy, muy, muy, muy literal con esto, y por alguna razón constantemente está diciendo miau, Michelle Pfeiffer. Miau. Hay una escena donde se está lamiendo porque se Se está está lindo. lamiendo encima de la cama del pingüino y el pingüino se queda todo inmovilizado por tanta belleza. ¿Quién no? Pero en realidad no creo que haya sido necesario. Después hay un momento donde se mete un pájaro a la boca y finge que se lo va a comer. El pájaro del pingüino. El pájaro. ¿Podrías buscar otra manera de decir eso? El de la mente rara eres tú. Ok. Y también, como todos sabemos. Y también, como todos sabemos, hay otra escena donde ella, Concéntrate. cada vez que ella tiene un accidente o se cae o lo que sea, dice que tiene 9 vidas, ¿no? Sí, Pero entonces, pues también le agregan eso de que tiene las 9 vidas de un gato. Y obviamente también está la película de Halle Berry, que continúa la idea de que los gatos eligen a una mujer y le brindan los poderes de Catwoman. Eso es lo que termina pasando con Patience sigo Phillips. esperando que me pase. Esta película no le gusta a nadie, excepto obviamente a Vane. A mí nada más me gusta por el traje, es exageradamente sensual y como, no sé, ella fue bailarina y siento que tenemos el cuerpo bastante parecido. Siento que cuando me haga ese traje me voy a ver exactamente igual de sensual. Creo que es el traje de que más me gusta por el simple hecho de que enseña además. Es muy curioso. El traje Y no. pero tienes que admitir que la película es malísima. Sí, eso sí. Bueno, al menos estás de acuerdo en esa parte. Y sí, a nadie le gusta esta película. Yo estoy de acuerdo que Halle Berry se ve súper sexy porque es una mujer muy hermosa. El soundtrack me encanta. Es una mujer muy, muy hermosa. Es una muy buena actriz. Creo que aquí le traiciona el guión y el director. Totalmente. Obviamente, mi película favorita de Catwoman es Dark Knight Rises, El Caballero Oscuro Asciende. Me gusta la película y sé que mucha gente no le gusta. A mí me encanta. Me gusta el villano Bane. Me encanta Christian Bale como Batman. Y amo a Anne Hathaway como Catwoman. Y lo que más me gusta es que ella constantemente está diciendo que no hay ningún hombre que la va a domar. Quiere enfrentarse contra los hombres ricos. Detesta a la gente con dinero. Y sin embargo, se enamora del príncipe de Gotham. El Playboy. Del Playboy, y la bondad y la valentía, el valor, el sacrificio que demuestra Batman hace que ella cambie y se vuelva buena, porque ella por un tiempo, ella le propone a Batman que huyan juntos, y Batman le dice: "No, todavía tengo que salvar la ciudad". Y él le dice: "Le has dado todo a esta ciudad". Y dice: "No, no le he dado todo, aún no". Y Batman se sacrifica, y lo más bonito es cuando él va a sacrificarse por la ciudad, ella no lo puede resistir y lo besa. Y en ese momento sabes que ella ya totalmente cayó ante sus pies, lo ama profundamente y él la ama desde el primer momento que la vio. Amiga, date cuenta. Desde el momento que la vio con las perlas de su mamá. Y por eso es que al final de la película, que ese momento me encanta, están sentados tomando un café, como para decirle a Alfred que todo está bien, y ella tiene el collar Sí. de la mamá. O sea, eso Sí. ya te lo dice total y completamente todo. Entonces, y me encanta la película, me encanta el final, me encanta ese final que él termina feliz, y me encanta el final que el nuevo Robin tome el lugar de Batman. Y en este caso, creo que no va a ser Batman, sino va a ser el nuevo Nightwing, pero eso es otra historia y no tenemos tiempo para entrar en esa historia. Me gustaría mencionar algunos de los cómics que me gustan muchísimo, como este, que es un cómic de Batman, donde Batman y Catwoman se enfrentan contra Catman, sí, el hombre gato, que sí, efectivamente, él tiene 9 vidas, tiene una capa que le da el poder de tener 9 vidas. Me encanta este cómic más que nada porque es la primera vez que vi a Batman y Catwoman trabajando juntos. Y aquí es la primera vez que yo noté que Batman le importa mucho Catwoman y la ama, a pesar de que él lo niega de vez en cuando. También me gusta mucho este cómic de Detective Comics, que es el 570, que es cuando Catwoman ya se volvió buena, ya se redimió, ya no quiere ser villana. Está locamente enamorada de Bruce Wayne, no de Batman, sino de Bruce Wayne. Bruce Wayne ya la hizo una mujer de bien. El Joker no le parece esto y le lava el cerebro para que ella sea mala otra vez. Excelente cómic, y el arte de Alan Davis es brillante. También hay el cómic de Batman Hush, que es muy bueno. Ya lo leyó Vane, le gustó bastante, si estoy en lo correcto. Ay, sí, la película, obviamente, aunque quitan demasiadas cosas, pero no sé, es que siento que se enfocan demasiado en la relación de Batman y Catwoman. También, y es la primera vez que Batman ya de plano le revela su identidad porque la necesita y Batman admite que la necesita y ella se enamora locamente de él. No solo. Aunque al final terminan porque Batman no es capaz de cambiar un poco su moral. Exacto. Pero afortunadamente está la secuela que es Batman Heart of Hush, donde el villano Hush captura a Catwoman, le extrae su corazón y lo esconde en Ciudad Gótica. Y Batman tiene un tiempo limitado para encontrar el corazón de su amada y ponérselo otra vez. Entonces, sí, básicamente Batman está compitiendo contra el tiempo y contra todos los villanos de Ciudad Gótica para ir por el corazón de la mujer que ama. Entonces, es como que muy, como que es muy claro lo que está sucediendo aquí, ¿no? Entonces, ya cuando finalmente agarra su corazón, se lo pone a ella, es en el momento que los dos saben que se aman profundamente y tienen que cambiar y modificar la manera de ser de ambos para finalmente estar juntos. Me encanta este cómic que está escrito por Paul Dini, uno de los creadores de la serie animada. Birds of Prey Manhunt también me gusta mucho, es muy, muy divertida la serie. Cuando en un tipo que es como un criminal, un terrorista, tiene relaciones tanto con Catwoman, Black Canary y Huntress, y las tres se dan cuenta de qué es lo que está haciendo él, porque a pesar de que está, ¿cómo se llama?, con la cara tapada. En un video que están mostrando en las noticias, las tres reconocen su trasero. Sí, Entonces, las qué tres linda forma de reconocimiento. se enojan de que este tipo lastimó y que eso esté en un ladrón y un terrorista y tratan de ir tras él. Es muy divertido y ver a esos personajes tan diferentes a tratar de cooperar y trabajar juntos. Y obviamente uno de los más graciosos es Selina Kyle porque ella nunca es parte de un equipo, ella solo ve por sí misma. Como un gato. Exacto. También les recomiendo mucho Gotham City Sirens, que es este cómic donde aparecen Harley Quinn, Poison Ivy y obviamente Catwoman. Y obviamente aquí también igual, aunque se llama Gotham City Sirens, Catwoman trabaja para ella misma. Punto. Pero es muy divertido. El arte no me encanta, pero las historias de Paul Dini son brillantes. También está Gotham Girls, que también es un cómic muy, muy, muy, muy divertido. Está hecho con el estilo de la serie animada. Se enfoca en las cinco chicas de Gotham, que obviamente son Poison Ivy, Harley Quinn, Catwoman obviamente, Renee Montoya y también obviamente Batgirl. Está buenísimo el cómic, muy divertido, muy ligero y muy fácil de encontrar y de leer y de disfrutar. También un cómic que toma lugar en un universo alterno donde no hay Superman. Se llama Justice League The Nail, se les poncha la llanta a los Kent, se quedan en su casa y nunca encuentran el cohete de Superman. Entonces por eso tenemos un mundo sin Superman. Y el mundo se vuelve distópico porque necesitan a Superman para que sea la esperanza de este mundo. En uno de estos momentos adquiere mucho poder el Joker y mata a Robin y Batichica enfrente de los ojos de Batman. Batman entra en un total caos porque en el momento que no pudo defender a estas dos personas tan importantes en su vida, él entra como que en una coma, un rompimiento total con la realidad. Y la única que lo puede rescatar de esto es. Catwoman. Efectivamente, y en un momento divino de Catwoman, ella se viste con el traje de Cathy Kane, la Batwoman original, y ella pone a un lado su identidad para ser la Batimujer y poder apoyar a Batman para que él logre capturar al Joker. Y me encanta esto. No, de hecho, el Joker muere, perdón, pero para poder lograr salvar el día, ¿no? Y lo que me encanta es que Batman no puede hacer nada sin el apoyo, el corazón y el amor de Catwoman. Y tanto así que ella lo entiende y ella pone abajo su identidad para poder ser una versión mujer, una versión femenina de Batman para ayudarlo. Es divino ahí como que define el amor y la unión de esos dos personajes. Y también obviamente este cómic que yo sé que le encanta a Vane, que es cuando Batman y Catwoman ya finalmente empiezan a Batman le propone matrimonio, ella En una acepta. azotea. ¿En dónde más? En una Entonces. azotea mientras está lloviendo y él le dice te necesito, no pu que no puedo resistirlo más, se arrodilla y dice ¿te quieres casar conmigo? Y es como Obviamente, el matrimonio Batman, ya sabes qué tienes que hacer. no. El matrimonio no, no, no toma lugar. No me ignores, Batman. El matrimonio no toma lugar. El matrimonio no toma lugar. El matrimonio no toma lugar porque ella decide que si ella lo hace total y completamente feliz. Él no puede ser Batman porque parte de ser Batman es la tragedia. Exacto. Y si él deja de sentir este dolor, ya no va a poder funcionar como Batman. Excelente, excelente cómic. Desafortunadamente no termina. Fueron como un año que nos tenían pegados para saber si se casaban o no se casaban, para que al final de cuentas no se casaran y todo haya sido un plan de Bane. Pero bueno, El basta. vestido de Catwoman es hermoso. Bueno, ¿qué te puedo decir? El vestido de Pero Batman te es das genial. cuenta cómo Catwoman siempre se está sacrificando por Batman y Batman no puede sacrificar algo por ella. ¿Qué te puedo decir? Batman tiene graves problemas. Soy el primero en admitirlo. Eso no se hace. Pero bueno, hablando de esto, hay igual otro momento que también te va a encantar. En el anual más reciente de Batman, el número 2, hay un cómic que se llama, hay una historia escrita por Tom King llamada Date Night y Last Rites, que es básicamente donde vemos la primera cita de Bruce Wayne y Selina Kyle, o Batman y Catwoman, donde finalmente se enamoran y también vemos los últimos años o los últimos días de esta relación porque Batman está enfermo y va a morir. Pero lo más bonito es ver la relación de estos dos personajes ya cuando están en sus años 50, ya están grandes, ya tuvieron hijos, ya están, pues, se aman profundamente y siempre se llaman por por sus nombres de apodo, que es Bat and Cat. Y lo más bonito es, se muestra que ya es un amor maduro, es un amor que ha crecido, es un amor que rompe todas las barreras hasta la misma muerte. Y desafortunadamente, ya cuando Batman finalmente muere, ella lo sigue amando profundamente y le deja una carta, que así diciéndole algo como, siempre te amé y siempre te amaré, y ella lo sabe, ¿no? Y es como que es muy bonito ese cómic, te rompe el corazón, pero Pero es ves, hermosísimo, es hasta hermosísimo. en su muerte tiene que andar sufriendo. Bueno, pues es Batman. y no aceptar sus errores. Es Batman. Es hombre. Pero, ok, es Batman. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, damas y caballeros, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. De hecho, se nos acabó el tiempo hace 6 minutos. Pero este Wow. programa lo voy a subir a YouTube, entonces no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias por escuchar. Y obviamente le doy las gracias a las dos señoritas que me acompañaron el día de hoy, a la bellísima Vane Painberg y también a la bellísima Ilse Castro. Muchísimas gracias por seguirnos. A todos ustedes que están escuchando el programa, espero que les haya gustado. Vane, Ilse, muchas gracias por acompañarme. Vane, Nada. ya tienes que ir a tu clase de inglés, ¿no? Sí, hace 15 minutos. Pues entra a tu clase de inglés, nos vemos. Que esté muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Comic Manía, nos estamos viendo la próxima semana. ¡Hasta luego! Bye bye.